ponía, si tenía verosimilitud o no. Y de las primeras que recordamos, que esa fue incluso en cassette, resultó cuando estaba Germán de Argumosa, que la psicofonía dijo, en alusión a Juan Antonio, qué buen alumno. Esa fue de las primeras que se produjeron mientras estábamos emitiendo el programa. Y luego lo que dice Jesús, la de No están en paz, una de las más famosas, pero que hemos tenido bastante.